Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa. Hoy tenemos las mejores intenciones de pasarlo súper bien. Gracias por sintonizarnos. Y nosotros estamos encantados de estar un lunes más con todos ustedes. Y hoy a disfrutar, que les traemos los éxitos más populares. Dale, quédate. Vox le pone música a tus lunes. Este es nuestro WhatsApp, 11 6470 47. Box 102.9. ¿Cómo les va a todos? Qué lindo que estemos acá hoy para escuchar buena música. Y en algún momento de tu vida alguna canción dejó un recuerdo imborrable, ¿eh? Y la podés escuchar acá en Atmósfera Pesada. Estamos con gente conectada ahí en el vivo, así que bueno, vamos a estar saludando a Ariel Quiroga, que dice que quiere que saludemos a Dani y a Cintia, que están con los mates, ¿eh? Y sí, en la tarde se presta para unos matecitos. Está fresquito afuera, ¿eh? La temperatura 23 grados, la sensación térmica, así que está maravilloso para tomarse unos ricos mates, ¿eh? Estamos con Hilda Molina desde Berazategui acompañándonos. Alicia de Varela también nos pide un tema. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Alicia, ¿eh? Saludos a mi amiga, dice Concepción Portillo, que hoy es el cumpleaños. Así que bueno, un muy muy feliz cumpleaños para Concepción, que lo pase lindo, que termine bien su día y que pase un hermoso año también, ¿eh? Seguimos ahí con Pau Causat desde Claypole, nos está haciendo compañía. Y también lo tenemos al señor José Alberto Paz, que nos dice acá, escuchando, ¿eh? Así que bueno, así estamos en Atmósfera Pesada, de la mano del señor Fede Longo en esta primera hora, y continuamos así de esta manera. Thank you. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Acá estamos en sintonía, como siempre, como todos los lunes, escuchando Atmósfera Pesada con la señora María Ángel Jaramillo, también a Kevin Pinto, a Fede Longo. Acá estamos en la casa de mi madre, escuchándolo como todos los lunes. Como los lunes nos juntamos en familia, acá estamos, ¿eh? Si puede ser, un temita para mi hermana Kevin Pinto, que ayer fue su cumpleaños. Puede ser, Kevin. Gracias, Perdón, acá me está diciendo mi hermana que no lo saludé a Fede Longo no lo saludé. Acá mi hermana me está diciendo, no lo saludaste a Fede, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Ojo, ojaldre. Raus aus meinem Trott, was anderes sehen. Well, I didn't have to hide. I had it all right on my back. Now I'm 500 miles away from home. Weit von zu Haus, weit von zu Haus, trieb man mir die Träume aus. Über 500 Meilen von zu Haus. Ich weiß noch genau, wie es war, als ich von zu Hause fortging. Ich sagte einfach Tschüss. Mein Vater war sauer und meine Mutter konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. I wonder what they'll say when they see their boy looking this way. Oh, I wonder what they'll say when I get home. Mir ging's lange nicht sehr gut. Ich verlor sehr oft den Mut. Und das 500 Meilen von zu Haus. If my luck had been just right, I'd be with them all tonight. But I'm still 500 miles away from home. Away from home, away from home. Cold and tired and all alone. Yes, I'm 500 miles away from home. Oh, I'm still 500 miles away from home. I'm really worried about living. How could Y así estamos. Así estamos en Atmósfera Pesada, llegando a la recta final del año, por supuesto, y del programa de Atmósfera Pesada también. Lamentablemente nos vamos a tomar, lamentablemente, gracias a Dios, nos vamos a tomar unas largas vacaciones, aunque Fede no quiera. Pero Fede, podés venir igual solo si querés a pasar de ahí. Sí, estoy analizando, ¿no? Eso. Estaría bueno, si nosotros escuchamos. Podría buscar alguna conductora de verano. Claro, también. O bien ahí, vos solo. Capaz ¿no te animás? Para mí te quiero reemplazar. Capaz que me... ¿Por qué no? No, pero bueno. A ver, enero, febrero, marzo, abril, vayas. Mete púa. No quieras meter púa. No tengo ganas de pelear hoy, ¿eh? Yo sí. Pero vas a pelear solo. No. Pelea solo. Bueno, estamos en la recta final. Faltan 23 días para terminar este 2025, ¿eh? Así que, ¿quién lo diría? ¿Quién diría que llegamos a fin de año? O que llegué a fin de año. Ustedes tienen toda la vida por delante, pero yo en cualquier momento uno puede. No, a como viene, tira la pata en cualquier momento. Sí. Así que 16 días para la Nochebuena. Nos queda casi nada para la Navidad. Así que bueno, a cantar villancicos, digo yo. ¿Qué les parece si canten un villancico el día? Ya la veo cantando villancico también. Ah, deja joder. Imagínate. ¿No? Te va a pedir un Noche de Paz, Noche de Amor, claro, rock and roll. No me acordaba de Noche de Paz. Va a pedir Noche de Paz. No. Bueno, Noche de lo que venga y de amor. Yo decía el din din don, ¿no? Din din don, din din don. Ahí se pone a cantar. O el otro, y beben los peces en el río. ¿Y eso? ¿De dónde salió eso? Tampoco lo conocen. No. Esto es muy chiquito. Vos tenés muchos años. Al ver al Dios nacido, decía la canción, y beben los peces en el río. No. ¿De dónde salió eso? Qué bárbaro, ¿no? Pero yo me traje acá anotados los nombres. El Ave María. Sí, el Ave María. El Ave María. Bueno, podrían cantar un poquito del Ave María. ¿Por qué cantar el Ave María? ¿No se animan con el Ave María? Vos, Fede, con esa voz rasposa que tenés. ¿Qué crees? Que venga Damián después y me gaste hasta el 2030, más o menos. Ave María. Pero se está viendo. A mí me dejan y lo canto. No hay duda de eso. Pone música nomás. No hay duda. Así que bueno, vamos a saludar a la gente que está en el vivo. Tenemos al Chuli Sosa ahí, que está con la familia, en la casa de su mamá, escuchando Atmósfera Pesada. Y nos pedía un temita para la hermana que cumplió años, dijo. Así que bueno, le pidió a Kevin, seguramente se va a quedar hasta la segunda hora esperando el tema a la hermana del Chuli. Así que bienvenidos a toda la familia a escuchar Atmósfera Pesada. Tenemos a Marisol Salega también ahí, saludos para todos, nos dice, hola Marisol, gracias por acompañarnos. Ariel Luca dice, San Cono, Pintos, lo de San Cono es cuando entra a bailar, pero San Cono no es el de los números. No entendí por qué San Cono. No sé ni quién es San Cono. Me parece que es el santo de los números, me parece. Bueno, por ahí me aclara la gente del otro lado. A ver, ¿quién es San Cono? A mí me parece que es el santo de los números. Y no estoy entendiendo por qué él dice que es San Cono. Estoy viendo el vivo. ¿Puede ser que Kevin esté tomando agua? Pregunta. Sí, ¿no? ¿Estabas tomando agua? Está rica. Mirá cómo está mirando el vivo. Está rica, ¿no? Dice, ¿puede que hubo un incendio? Nah, vengo re tranquilo. Viene tranquilo, dice. Bueno, vamos a creerle. Lindo Fede, dice. El cover, ojo, aclarando. Menos mal que aclaró. Bueno, ahí estamos. Así estamos en Atmósfera Pesada, escuchando muy buena música para todos los que están ahí del otro lado. Y nosotros también estamos disfrutando. Vamos, Fede. Hola, hola, atmósfera pesada, muy buen programa. Bueno, hablo de Quilmes, Mónica. ¿Sí puede dedicar un tema acá para la gente de Quilmes? Y feliz cumpleaños, Radio Bots. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Pasado nunca se va. Le gusta esconderse en la música, en las calles, en los sueños, en la vida. El pasado no desaparece, sino que permanece en el presente a través de los recuerdos. Y si volviéramos en el tiempo, nos vamos a un 8 de diciembre, pero de 1943, en donde nace Jim Morrison, líder de los Doors. Girl, as the day is through. En 1944 nace el cantautor estadounidense Bertie Higgins, conocido por su tema Key Largo y Casa Blanca, entre otros éxitos de música trop rock. Escuchamos un cover de la canción. Back row of the driving show in the flickering light. Popcorn and cokes beneath the stars. Became champagne and caviar, making love on a long hot summer's night. I thought you fell in love with me, watching Casablanca. Holding hands in the paddle fans in Rick's candlelit cafe. En 1956 llega al número uno en Estados Unidos Singing the Blues de Guy Mitchell. Well, I never felt more like singing the blues, 'cause I never thought that I'd ever lose your love, dear. Why'd you do me this way? Well, I never felt more like crying all night, 'cause everything's wrong and nothing ain't right with. You got me singing the blues. En 1956 llega al número uno en Estados Unidos el segundo LP de Elvis Presley, llamado sencillamente Elvis. Burning with a strange desire. And I know it's time I kiss you. That your heart's on fire too. En 1963, el bluesman Sonny Boy Williamson actúa junto a The Yardbirds en Richmond, al norte de Londres. Dicha actuación sería publicada posteriormente. It's a down shot. Oh, it's a down shot. I was to take a fool advice, and I don't want to beat my dice. Down shot. En 1965, Spencer Davis Group dan comienzo a su gira británica en Southampton. En 1967, Otis Redding y su banda de acompañamiento The Bars Case actúan en el Leos Casino de Cleveland. Esta sería su última actuación dos días después. El cantante y cuatro miembros de su grupo fallecen en un terrible accidente en Madison, Wisconsin. Esta sería otra de las mayores tragedias musicales. No, I won't. Be afraid. No, no, no, no, no, no, I won't be afraid. Just as long, just as long as you stand by me. En 1968, Graham Nash abandona los Hollies para empezar a grabar junto a Crosby Stills. If I could make a wish, I 1980, uno de los músicos más importantes de la historia del rock, John Lennon, es asesinado de 5 disparos en la puerta del Hotel Dakota en Central Park, Nueva York. Y estos fueron una serie de acontecimientos que pasaron un 8 de diciembre, un día como hoy. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Melodías de los 50, 60, 70, 80. Disfrútalo ahora como lo hacías en aquellos años. It's too late to say you're sorry. It's too late to ópera pesada. Y la magia del aire continúa así hasta las 21 horas. Y estamos con Estela Maris Reiner, ¿no? Reiner es el apellido. Está complicado. Está más complicado, sí. Reiner le iba a decir yo, pero no, es Reiner, según lo que yo escribí acá, ¿eh? Bueno, un saludito a ella. Ariel Luca dice, está con los mates. ¿Está tomando mates todavía? ¿O ya es hora de una fresca? Kevin está conversando con la gente en el vivo. No, estoy leyendo. Ah, está leyendo, bueno. Mónica estaba pidiendo un tema para la gente de Quilmes. Bienvenida, Mónica, otra vez a escuchar Atmósfera Pesada. Y un feliz cumpleaños le dice a la Vox. 29 años está cumpliendo la Vox, ¿eh? Así que muy feliz cumpleaños para nuestra radio y gracias por ese mensajito, Moni. Mabel Altamiranda, desde Cardales, los estoy escuchando, nos dice. Hola, Mabel, qué lindo que estés ahí. Gide Varela está hablando ahí con el señor Kevin Pintos en el vivo, ¿eh? Tira gente. Sí, tira gente. Conri también está ahí del otro lado. Buen comienzo de semana, nos dice. Buen comienzo para vos también. Juan Zeneise, un temón, el de Yoko Ono, dice, ¿eh? Bien ahí, ¿viste? Como pegó el de Yoko Ono. Yo quería otro temita, ¿no? Yo quería otro temita. John Lennon. El de John Lennon, sí. Quería de John Lennon otro temita, pero bueno, Fede la pegó con el temita de Yoko. Pasa que era bajo el tema que había elegido. Claro, era muy, ya lo terminamos muy, para, muy, muy para abajo era. No, igual siempre te tiene que criticar algo, ¿viste? No, Fede me tiene paciencia, vos no me tenés paciencia. No, bueno, yo dejo lo que yo quiero, no lo que vos querés. Sí, ya sé, ya le dije. No, Kevin, la verdad, le digo, Fede, sos un capo. Porque Kevin ya a esta hora me está diciendo, deja de joder, hola. No fueron precisamente esas palabras, pero bueno, para el área ya de protección, sí, menor, fueron esas. Bueno, estamos saludando también a Raúl de Granbur. Qué temita, papá, decía, ¿eh? Estaba sonando en ese momento el tema de un cover de los Rollins, ¿no? Complicado. Era. Había puesto complicado acá, pero no sabía de dónde venía ya. Se me había mezclado con el mensajito de arriba, ¿eh? Bueno, también tenemos al señor Hugo Rodríguez. A ver si encuentro su mensajito ahí, que decía, excelente hoy las efemérides, la tarde del recuerdo, decía. Pero no se olviden hoy 8 del 12, que se cumplen 45 años de la muerte de John Lennon. Sí, lo recordamos en la efemérides. Gran clásico, pero hay más, dice. Como Pasame el Hacha, Cebollas Verdes, Johnny Lee Hooker, y saludos al equipo, nos decía, ¿eh? Pidió dos temas, me parece, ¿no? Sí. Si no leí mal. Bueno, también estamos con Débora Ibáñez. Estoy enojada con vos, dice. Ni me saludaste por mi cumpleaños, feo. Qué tóxica. Así que es. Así de feo te dijo. Es re tóxica esa fiel. Qué bárbaro. ¿Por qué no la saludaste? ¿Me colgué? Y sí, mucho boliche. Mucha onda. Ya otra vez. Y ya después duerme de día. Entonces. Y después ese celular no para de sonar. Pará. Quemame un poquito. Bueno, seguimos con más música y después sigo leyendo los mensajitos que vienen llegando. Vamos. Uptown got its hustlers. Bowery got its bumps. 42nd Street got a big jam. A walk, I hear a full shooting son of a gun. They can be getting dumb as a man can't come. But it's stronger than a country house. And when the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim Ball, Judge Big Hawk. And they say you don't tug on Superman's cape, you don't speed into the wind, you don't pull a mask off that old Lone Ranger, and you don't mess around with Jim. I don't do that, I did. Out of South Alabama, Escuchando Radio Box FM 102.9. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Here's my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love and ran around with every single guy in town. La aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Bye-bye, baby doll, I'm finding you too high class. I bought myself a ticket, but you won't let me pass. This pink champagne and caviar are all very grand, but I prefer just rocking to a rock and roll band. You find a joy at the hopping and a girl that's a popping and a Delfino's stopping me to wait and see. Gotta think I got it to go, but on my bench it's just honey. I salute the blues and bye bye, I'm a baby. Well, I'm going to find a rich man to put your arms around him, tell him that you love him, and then go out and drown him. Make it with your riches, you fight for happiness. We'll have to hear some rocking, cause it's what I love the best. Y así estamos cerrando la primera hora, y mientras tanto que vamos cerrando, vamos escuchando Presumida, ¿eh? Y bueno, ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas. Desde la ciudad de Quilmes, te hacemos compañía. Soy cualquiera, cualquiera es. Me miró como diciendo, sí, vamos cerrando. Cerramos. Sí, vamos cerrando, sí, dale. Vamos cerrando la primera hora. Y quédate, no te muevas, que lo mejor para tus oídos te lo hacemos sonar, dale. But I prefer just rocking to a rock and roll band. You find a joy in the hopping and a girl that's a popping and a Delfino that's stopping me to wait and see. A lot of things I gotta do, but all my dancing shoes, honey, I salute the blues. So bye-bye, I'm my baby. I know that. me say that I'll never leave her. She don't give boys the eye. She will never make me jealous. Gives me all the time as well as loving. Don't ask me why. She's a woman. She's a better mover. She's a woman. She's a better mover. Hey, hey, hey. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Kevin Pintos. Ella fue entonces la que creó el twist, por eso todos decimos así, ven bailar. Segunda hora la tenemos con Sandro, claro está. Ella fue entonces la que creó el twist, por eso todos decimos así, ven bailar. Es malo, ¿eh? Mamá Ganza me puso. Mamá Ganza, encima no lo puedo ni cantar. Ella fue entonces la que creó el twist. Yo no sé si entendí el mensaje, ¿no? Para mí fue con la doble. No sí, quiero meter mí, púa, sí, pero... Sí. No quieras meter púa, dijiste hoy. Yo dije que no quería pelear. Yo dije que no quería meter púa. Qué malo. Bueno, estamos saludando ahí a la gente que está en el vivo. El señor Eduardo Longo nos acompaña. Hola, gente linda de Atmósfera. Muy bueno el programa. Los felicito. Dice, me pasan un lindo tema para Sandra. Un abrazo grande a todos. Nos manda un abrazo ahí, ¿eh? Por supuesto. Próximo tema, ¿te parece, Kevin? ¿O le buscamos, le buscas un temita? Bueno, ahí se va a quedar el señor Eduardo Longo y Sandra escuchando para poder disfrutar de su tema. Lamorito estaba ahí y decía, hola, mamá de Kevin. Buena semana, decía. Hola, deja quieta la cámara, Fede, que me desconcentro, decía. Hola, Paspado, buena semana para todos, que sea rock, dice. Estabas moviendo la cámara y no, yo no podía estar escuchando las efemérides. Había movido la cámara tuya y para que te encuadre bien. Ah, y con razón se estaba desconcentrando. Ella quería escuchar las efemérides, pero era... Bueno, perdón, pido disculpas. La próxima vez quedas así toda claro. Cosida, pero no muy buena. Bueno, Juan decía temita, genios. Bueno, sí, están pasando los chicos muy buenos temas, ¿eh? Estamos también con José Alberto Paz, decía, el día de mi cumple. ¿De dónde venía ese mensajito, Kevin? El día de mi cumple. ¿Hoy es el día del cumpleaños del señor? Vos estabas leyendo los mensajitos, no te diste cuenta que decía el día de mi cumple, decía. No sé, pero creo que por el último programa puede ser. Puede ser. Ah, puede ser entonces, 29. Sí, puede ser. Ruli también nos acompaña. Hola Ruli, ¿cómo te va? Qué lindo que estés ahí otra vez escuchando. Pueden compartir el programa si quieren, ¿eh? Pueden compartirlo que están habilitados. Conry dice, un temita para mis hijos Gio y Tati. Bueno, y la G dice, es empresario tu hijo. ¿Por qué? no sé por qué, pero bueno. ¿Anda enojada? Estaba haciendo vivo y la estás matando. Entonces, se tiene que vengar. Ah, bueno. Listo, ahí vamos. ¿A quién le dedicamos, Kevin? Tenemos un pedido de la hermana de Chuli que estaba cumpliendo años. Para Edu. Edu que había pedido. Para Edu, bueno, listo. Para Edu, para Sandra, mejor dicho, que estaba pidiendo Edu un tema para ella, ¿eh? Ahí vamos. it began. I can't begin to know it, but then I know it's growing strong. It wasn't spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. So lonely, we fill it up with only two. Son tus canciones, sos vos, Vox 102.9. Hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching one, just reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. Y que tu día siga sonando tan bien como esta emisora, ¿eh? Y estamos saludando ahí a Sofi Alejandre. Hola Sofi, ¿cómo te va? Carlos Escalante también nos acompaña. Hola Carlos. La Moro dice, bueno Paspado, espero que pongas unos buenos temas. Mirá que Fede hoy se pasó. Hoy se pasó. Hoy, ya, claro que hoy. Gracias no por la aclaración. Si... todo no el sé año si fue que te todo halagó. El año fui un desastre. No, no, todo el año fui un desastre, pero hoy no. Gracias. Viste, qué mala que soy. Pobre, ella quiso, me la devolviste, no problema, quiso ponerte un punto para arriba, pero bueno. Me devolviste lo de mamá Lanza, no, acá, no. Pero ella aclaró hoy, dijo, se pasó. Y dice, seguí el ritmo. Te dice, y se mata de risa. Se dice que le sigas el ritmo de Fede. Que venga a operar ella ahora. Bueno, así estamos con la gente que se conecta de a poquito ahí en el vivo. Estoy leyendo también un mensajito ahí del señor Hugo Rodríguez. Dice, les recuerdo que la zona sur fue y será cuna del rock y americanos, como Ser Varela, Contaos Disco, Club Deportivo de Vera Libertad 70, de Vera Bombón, Vera Noy Noy, Frente Estación Espeleta, Club 25 de Mayo, ¿qué tal? Con Pancho y Ricardo a la cabeza y no olvidar Tortuga en Berazategui también, ¿eh? Se conoció todos los boliches, el señor, les digo, ¿eh? Pasó ahí la lista de todos los boliches de Zona Sur, ¿eh? Bueno, así estamos. Vamos escuchando ahí un temita para el Chuli o para Conri, que estaba pidiendo un temita para Gio y Tati. Para el que vos quieras. Para Gio y Tati, vamos. Don't even know his name. y Atmósfera Pesada está poniendo el mejor tipo de música, ¿eh? Estamos ahí con un mensajito de Sofi, dice: quería, si puede ser, dedicarle un temita a mi compañero de ruta, Sergio Parente, en su cumpleaños 62. El que elijan ustedes, está perfecto. Muchas gracias, nos dice. Bueno, ahí vamos anotando ahí un temita para el cumpleañero, ¿eh? Le mandamos desde acá un muy, muy feliz cumpleaños. Estamos saludando también, estamos ahí con un mensajito de Ruli, dice: si la mamá es gansa, ¿el bomboncito blanco es ganso? Pregunta. Ahora te van a cambiar, en vez de oso te van a decir ganso, qué bárbaro. Lo único que falta. Ese fuiste vos el culpable por haberme puesto el tema que no podía cantar, ¿eh? Siempre yo, siempre mi culpa. José Alberto. Igual hay muchos animales acá en el tanque, que ganso, que gallito, que... Todavía no llegué a esa parte. Bueno, ya sé. Bueno, José Alberto Paz dice: por el último programa del 29 es mi cumple. Ahí nos dio la aclaración, ¿eh? Bueno, vamos a estar ahí levantando la copa, no solamente porque nos estamos despidiendo, sino porque vamos a estar festejando el cumpleaños del señor Alberto Paz. Bueno, así seguimos con buena música de la mano del señor Kevin Pintos. On that hilly country, love recalling you. Sun can shine so bright, moon can rise so high, nothing can stop a burning love. There's a star that's shining above. Atmósfera Pesada por Vox 102.9. Stay around you, ride and joy. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Y cuando ustedes están ahí, nosotros acá nos estamos esmerando para que puedas escuchar muy buena música, ¿eh? ¿Escuchaste este temita? ¡Qué bien que sonó! ¡Qué bien que sonó! La verdad que estaba como para bailar, ¿eh? Estaba como para americanito o para rock. Como a vos te guste, ¿eh? Suena muy bien este tema acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Un exclusivo, diría yo. Es un exclusivo. ¡Qué lindo tema! El Shazam no lo detecta. Raúl Sánchez. Hermoso tema, yo creo que mucha gente debe estar ahí con la aplicación, ¿no? Tratando de poderlo leer, digamos. Pero no. Pero no, es exclusivo de Atmósfera Pesada. Bueno, ahí estamos saludando a Diego Toledo. Hola, Diego, ¿cómo te va? Emma Lobos también dice, buenas, hola, buenas noches, lindo feriado, escuchándolos de paso, terminando una lonchera, haciendo lo más que me gusta, debe ser lo que más me gusta, ¿eh? Una loncherita se está haciendo, ¿eh? Para los sanguchitos. ¿Los sanguchitos? Kevin no, para Kevin es solamente... Para la vianda, la viandita para de botellas. Las botellitas. Bueno, exactamente, hoy feriado, 8 de diciembre, día de bendecir el agua, día de la Virgen, día de bendecir el agua, pero dice que uno tiene que bendecir el agua, limpiar la casa, pero lleva algunas menjunjes, me parece, algunos yuyitos, todo para limpiar la casa, Así que cualquiera de nosotros podría haber bendecido el agua y haber limpiado la casa. Eso dice que es el día de bendecir el agua. No lo sabían, ¿no? No lo sabían. Bueno, hoy también es el día de armar el arbolito y el pesebre. ¿Armaron el arbolito? No, todavía no. No, yo sí lo armé. Mañana lo voy a armar. Hacía años que no lo hacía. Esta vez, hoy lo hice. ¿Qué te agarró? ¿Viste? Hoy lavé el auto, armé el arbolito. Hoy estoy con el ánimo arriba. ¿Armaste o sacaste de la caja y lo pusiste nada más? No, lo saqué, lo lavé todas las porque los hace, adornitos. Hace años que lo guardas en una caja, sí, así grande, y lo saca y ya está. Lo meto todo entero y lo saco entero. No, pero a ver, está bien. Claro. No lo veo más. ¿Para qué? Claro, pero ¿para eso qué no es armar un arbolito? Ya está armado. Ya está armado, y bueno. A ver, si armar, a veces, poner el... Sí, exactamente. Si uno va y compra en un negocio un arbolito de esos que llegas y enchufas, listo. Se terminó el cuento, ¿no? Es que tampoco tenés que desarmarlo todo ya para poderlo armar. Igual ahora hay arbolitos de todo tipo, o sea, ya vienen, claro, prácticamente. Hasta claro. de fierro venden los arbolitos ahora. Mira. No, yo no sabía eso, sí, tampoco. Pero bueno, el mío está quedó muy bonito. Le puse onda hoy. Una de tierra tenía eso. Y sí, hace años que no lo armaba. Se supone que cada 7 se cambia. No creo que tenga 7. ¿Cómo? No, sí, tiene mucho más. No, yo no le voy a dar. Más años que ella tiene. Sí, no, tampoco tanto, pero... Pero sí, tiene muchos años, yo no voy a estar... Si tiene todo, ¿para qué le voy a seguir comprando cosas que no tiene lucecita? En realidad todos los se años agrega, tiene que... agregarle una cosa nueva. Sí, así dicen. Sí, pero sí. A veces es un negocio para el... Bueno, pero es una bolita, aunque sea... Bueno, vamos a ver si le pongo una bolita nueva. Vamos a ver. Es más, iba a ir a comprarle unas lucecitas y dije, no, pero si están nuevas las lucecitas. Lo prendí, lo enchufé, andaban perfectas. Entonces, no van las lucecitas. Anda la mitad la dejo para atrás. Y la parte que no anda. No, te juro que no. Las cortinas, todas esas con lucecitas, todo. Puse todo. Esta vez puse todo, así que no creo que le vaya a comprar nada. Falta que venga Papá Noel. Ah, sí, falta que venga Papá Noel, es cierto. Ay, Kevin, escribile una cartita por mí. No hay plata, dijo Emilio. Y hoy también es el día de ser un viajero en el tiempo. ¿Qué tulqui? ¿Qué día, no? ¿Podrían ir para atrás o podrían ir para adelante ustedes? ¿Qué les gustaría? ¿Qué les hubiese gustado hacer en... Abuela, estamos todos estancados y vos querís para atrás o para adelante. Bueno, pero en un pasado, ¿qué te hubiese gustado hacer? Yo estuve pensando. A mí, yo creo que Cleopatra me hubiese venido re bien. La pelota, chau. Chau. bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Y en la radio el tiempo se detiene y las emociones se intensifican, ¿eh? Así estamos con Ruli, dice, ese es mi ganso, dice, digo mi pollo, digo mi amigo Kevito, dice. ¿Algo más? No te puso oso, no te puso oso. Conry dice, temazo, papá. ¿Cuál? Todos los que estuvieron sonando hoy en Atmósfera Pesada son temazos. Jorge Aguilar, buena radio, nos dice. Bueno, yo quiero hablar un tema hoy. Vamos a ver qué es lo que opinan los chicos. Vamos a ver qué es lo que opina la gente del otro lado. Si empezó así es porque se pudre todo. No, yo estaba pensando, cuando uno hace una fiesta en una casa, o por ejemplo ahora que vienen las fiestas, ¿quién tiene que pagar toda la fiesta? ¿La paga el dueño de casa o los que vienen llegando traen algo para compartir? ¿Cómo es el tema? No, en teoría, si se juntan en una casa, todos deberían de llevar un poquito para compartir. ¿Vos, Kevin, qué opinas? Yo voy gratis. Sí, no hay duda de eso. Yo pienso, ¿no? Porque casi siempre termina pagando. El tema es, ¿qué piensa ella? Porque a ver, te conozco. Porque casi siempre termina pagando más que nada el dueño de casa, ¿no? Siempre termina pagando más el dueño de casa. Vamos a ver qué es lo que opina la gente, si a todos les pasa lo mismo. El dueño de casa paga más que los que vienen. No sé si paga más, pero que termina limpiando todo. El dueño de casa termina, o la dueña de casa termina limpiando. Uy, la dueña de casa. Eso es cierto. Lo sentí personal. Pero tiene que haber lado bueno. Se queda con toda la comida también. Ah, esa también es buena, ¿eh? Depende, porque viste que ahora ya se llevan vianditas, sí. Las cajitas de cartón de tipo de pizza. Viste que el 25 que está todo cerrado, que tenés que comer las cosas frías, queda todo en la casa. Claro, pero viste que te dicen, y para mañana, porque mañana nos vemos, entonces para mañana, ¿no me das un pedacito de lo que sobró, un poquito del asadito, no, los sanguchitos de miga? Para mañana que no vengo, porque bueno, igual, al otro día hay que comer. Que sobren sanguchitos de miga es raro. Yo no, creo que eso es lo primero que... Hoy en día se consiguen sanguchitos de miga ricos, baratos y tan buenos. No, pero a lo que voy es que se los devoran. Eso sí. Es que no agarrás de a uno, agarrás de un piloncito, ¿no? No, de un piloncito no. Sí, agarrás de un piloncito. Le damos que bien, agarramos de un piloncito. ¡Ja! Dale, vamos con más música. Hey! Y estas son canciones que querías volver a escuchar. Qué bien que suena este tema. ¿Podemos subir un poquitito más? Así la gente disfruta ahí. Lo pisamos, pisémoslo. Dale, pisémoslo. Dale, pisalo, Kevin, pisalo, pero ponelo un poquito más. Mira. Bueno, estamos saludando ahí a Mónica Campos, a Mario Valenzuela, que están escuchando el programa desde Río Negro, Río Colorado nos escucha, ¿eh? Bueno, Nora Yoles también está ahí acompañándonos. Tenemos un mensajito de Ruli, dice, che, pero todos los años se le compra algo nuevo al arbolito, María Ángeles. Nah. No, olvídate. Nah, eso es algo que lo pusieron para que uno vaya y compre y gaste. ¿No? Es mi parecer. Si alguien quiere que yo le ponga algo al arbolito, que me lo regale. ¿No? El regalito abajo del arbolito es lo mejor que se le puede poner al arbolito. Del adorno, ¿no? De un regalo. Bueno, no le voy a poner nada. Ahora estoy encaprichada. Imagínate que está mangueando un regalo para el arbolito, que la comida, que quién paga. Son muchas amigas. Codito. Bueno, pero pone la casa. Y encima no te digo lo de la propina, mira, todavía no te digo. Pará con ese tema que vimos que terminamos peleando. Pará con ese tema, vas a tener con la lapicera amarilla acá. Bueno, tenemos otro mensajito de Ruli, dice, los adornos del arbolito de María Ángel deben ser de piedra, dice, la era del hielo, no sé. ¿Cómo que de piedra? Por toda la tierra que debe tener. No, yo creo que me lo puso porque son muy viejos. No, ¿vos sabés que no son muy viejos? No, porque están como... ¿Cuánto? Para toda la vida son. ¿20 hay, años? Hay caballitos, hay corazoncitos, hay estrellitas, hay de todo. Completico está mi... ¿Pero cuántos años puede tener? Tirá un número. Y a ver, animate. Tiene 34 años. Pero yo te voy a sacar, voy a subir en el Face. Hace 34 años que no le agrega no un adornito. No, sí, de vez en cuando le he comprado las lucecitas, sobre todo. ¿Por qué se queman las lucecitas? De a una. No le cambiamos lo del claro. Bueno, el intermitente. Antes sí, claro. Se podían cambiar, ahora no. Pero no, yo voy a subir en el Face el arbolito y van a ver qué bonito mi arbolito. No es de esos de palitos así que tienen un palito. Una lástima, está dando el arbolito ya. Pobre de vos. Bueno, ¿estás ahí al tanto del el mensajito del amor o Fede? Sí. Te defendía, María Ángel, pero con esa chao, Cleopatra. Creo que los dejaste a todos sin habla. Sin palabra. De... Bueno, pero había que viajar en el tiempo. Claro, pero ¿no? Nadie se imaginó que. Nadie se imaginó que iba a querer hacer eso. No, pero bueno, era viajar en el tiempo. Yo viajé en el ¿Viajaste? Tiempo. Bien para atrás. Al futuro no sé. Al futuro creo que podría ser la señora de Max. ¿De qué? Chau. Chau, güey. Es demasiado. Ya. Y hay que pelear. En el futuro hay que pelear, ¿o no? Le sale. Está todo desierto. ¿Qué pasa? Yo soy así, Fede. Me está saliendo la negrada hoy. I'm not afraid to die. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. I need a soul. When the day is done, oh yes, I lie. I can't go on. I don't care. Counting black lives one by one. If you should die, the lonely moon, lonely, lonely, lonely, lonely moon. Bueno, seguimos con los mensajitos. Nora Llores, buenas noches, Atmósfera Pesada. Me pasan un tema para la familia de amigos. Hace unas horitas llegamos de un viaje a Gualeguaychú. Gracias a todos por el hermoso finde. Ruli, Cleopatra dijo, la pelota. Se quedaron todos. Pero había todos... que viajar en el tiempo. Bueno, yo dije, viajo en el tiempo, me voy. Cleopatra, fenomenal, ¿o no? Hoy Ruli creo que hoy inteligentísima. A vos, Todos los mensajes van dirigidos a vos. Ruli, Kevin, me parece, amigo, tu señora madre morfa que da miedo. Digo por lo que acabo de escuchar de los sándwiches de mí. Y sí, la verdad que sí, ya a esta altura ya no me cuido con la silueta, ¿no? Más si hay sándwichitos de miga, Kevin, ¿vos qué decís? Si hay sándwichitos de miga no se cuida nadie. Los esconde. Así como escondía a los ocho hermanos ahí atrás de la cama. Esconde, esconde una... Pongo la mitad, listo. La otra mitad de los 50, de los 100. ¿Compramos, no? 50 de los sándwiches mía. ¿Simple o triple? Triples. Encima pretensión. Triples. ¿Y de no? Tres. No, de los simples. Es un bocado. Los triples vienen todos los surtuditos. Dobla, claro. Para que sea triple. Los cortamos si queremos a la mitad, pero los reencimamos. Para que parezca más. Claro. Mira vos. Después, no, tiene después que durar. No se puede ni mover. Tal bueno, cual. Pero es feliz comiendo sanguchitos de miga. Claro, tal cual, tal cual. Así igual que... no vamos a comer sanguchitos de miga, me parece. ¿Por qué? Si dijiste que se conseguía en todos lados. Sí, pero bueno, me parece que vamos a elegir otra cosa. No, no sé qué pero sanguchitos. Bueno, pero cada uno puede llevar lo que. Ah, sí, sí. Gana. Igual pasó con, me parece, con Kevin solo, nomás. Con Kevin y obviamente. Oscar. Bueno, puedes llevar sanguchitos míos. Podés llevar los sanguchitos de miga, que 100 diría yo. ¡Fua! 100. Somos 3, 100. 100. 70 para pero ella. Pero tienen que quedar para el otro 30, día, Kevin. 10 para cada uno. Tiene que sí, quedar ella, para el otro ella día. Ella pone la casa. Claro, pone, lavo los platos. Pone la vajilla. Y después queda todo el ahí. El mantel de Papá sí, Noel. Todo. Tiene que limpiar y todo. Y encima después queda todo ahí en esa casa. Bueno. Y sí. No, bueno, ahí la para vianda. Que vos llegues el fin de ¿querés semana. ¿Querés la loncherita? Cuando llegue el fin de semana, que le mandas el mensaje, le yuhu, en vez de pedirle torta frita, le pedís un sanguchito mío. ¿Cómo le quedó el yuhu? Y si vos sabés que yo le digo yuhu, le digo a Fede cuando le voy a pedir que me prepare los temas para las efemérides, ahí estoy, yuhu. Con vos igual fue yuhu, con otros de silbado. Bueno, de o sea, silbar no intento, pero no me sale el silbido. Así ni que por bueno. Vamos a tener que seguir practicando. Bueno, ¿seguimos con los mensajitos o si vamos con música? Porque ya nos estamos derrapando mal, me parece. Vos ¿no? derrapaste en todos los temas derrapaste vos. Rita, con... Rita Lidia Gervasi, buenas noches, gente. Saluda desde San Martín. ¿De qué me perdí? ¿Qué pasó, María? No derrapes, por favor. Derrapó por todos lados. Hoy está vino descocada bueno, hoy. Pero, a ver, yo soy ya así. Ya son los últimos, no me quiero imaginar el último programa. Yo soy así, solamente que Kevin me tiene así como siempre con la soga al cuello. Bueno, hoy no trajo la soga, claramente. Suelta, está libre. It's come all over me. that you got me in. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. La verdadera belleza de la radio está en la conexión íntima que se crea con el oyente. Exactamente, es lo que está pasando en este momento en el vivo, ¿eh? Estamos ahí muy conectados con la gente. Estamos pasándola muy bien, estamos riéndonos un poco. Emma Lobos dice, yo en mi casa llevo para compartir, para tomar y cenar, o lo que fuere, dice, ¿eh? Bien. Muy bien. Aplicada. Aplicada, Emma, ¿eh? Muy bien. Yo creo que también soy así. Yo llevo para comer. O pago. O cuánto es y pago. No está muy bueno ir y no llevar algo para comer, algo para compartir y que dejarlo al pobre dueño de casa. Tenés que ser un poco cara dura. Los hay. Que los hay, exactamente. Bueno, Diego Toledo ya lo habíamos saludado. Había ahí mandado un mensajito que donde nos saluda, pero bueno, anteriormente lo habíamos saludado. Ruli, de vuelta, un mensaje para vos. Che, pero la señora de Mad Max muere en la primera película. Avísenle que no le conviene. A mí me parece que no se muere. Me parece que no tiene señora. Me parece que la película no tiene señora. Mel Gibson, ¿eh? Me parece que está hablando de otra película el señor. Los chicos no la vieron. No la vieron a la película. Hay que mirarla, que está entretenida, diría yo. Está muy entretenida, ¿eh? La va a mirar de vuelta comiendo unos sanguchitos míos. Claro, tal cual. Bueno, Rita Gervasi dice, buenas noches, gente, saludos desde San Martín. Ah, no, ese ya lo había leído Fede. Miguel Cóceres, hola, ¿cómo andan, chicos? Saludos de DJ Miguel o el gaucho rockero de Maswich, nos dice, ¿eh? Y también lo tenemos ahí al señor Daniel Rojas, escuchando Atmósfera Pesada. Él tiene su programa los días viernes, así es, ¿no, Kevin? A la hora que más o menos ustedes creen que él puede estar, ahí lo buscan. El otro día me cagaron a pedo, ¿eh? Es un ida y vuelta eso. Tal cual, lo retaron porque dice, la señora esa que está en ese programa de Atmósfera Pesada, nos retó, ¿no? Porque empezamos a cualquier hora. No, no los reté, pero como que le tiré la onda. No lo retó. 19 horas. Entre comillas. Dale, vamos con música, Kevin. On drink, it takes all my gold. Every Monday morning my head is sore. Whiskey, gin and wine, so doggone fine. I wanna try, baby, one more time. I'm drunk. Drunk. Drunk. Drunk. I ain't drunk, I'm just drinking. Drunk. Another one of those. Buena música para compartir con ustedes en esta tarde de Vox. Este temita se lo vamos a estar dedicando ahí al señor Sergio Parentes, que está de cumpleaños, ¿eh?, de parte de Sofía Alejandre y, por supuesto, de nosotros. Vamos. Esta es la música que nos recuerda momentos, lugares, personas. Y estamos acá en Atmósfera Pesada compartiendo con vos. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Nora Yoles y también a la hermana del Chuli, que está ahí en compañía de la familia, y para Alejandra. Yo supongo que es Alejandra, ¿no? La hermana del Chuli, que está cumpliendo años, porque creo que tiene 2. Creo que sí. Bueno, le vamos a estar dedicando a la cumpleañera este próximo tema también. Vamos. Es la música de tu infancia, de tu adolescencia, que vuelve a sonar acá en la radio, ¿eh? Estamos ahí con Mirta Ibáñez, que dice hermosos temas debe ser. Daniel Rojas dice, como siempre, escuchando Atmósfera Pesada, gracias por estar ahí. Sofi dice, gracias Kevin, está escuchando el señor Parentes, ¿eh? Bueno, nos alegramos que termine muy lindo su día, que esté pasándola muy pero muy bien, ¿eh? Así estamos. en Atmósfera Pesada con muy buena música. Y también estamos con el mensajito de Raúl Sánchez que dice: en algo te pareces a Cleopatra, y no voy a decir la edad, sino en el corte de pelo, dice, ¿eh? Y en lo inteligente y en lo hermosa, porque dicen que era hermosa Cleopatra, por eso es que la elegí. Volver en el pasado y ser Cleopatra. A ver. ¿Y vos te creías hermosa? Ella era hermosa, pero yo voy al pasado. ¿Sabes Kevin? Que quisiera saber qué opina Oscar de todo esto. ¿Por qué no vino se Oscar? No debe estar escuchando. No está en el trabajo, sí, está escuchando. No, está escuchando desde casa. Ya lo apagó. Igual está acostumbrado con todas las pavadas que hablan el día. Sí, pero creo que hoy fue mucho. Bueno, y dice Rulli, dice Mad Max tiene 3 películas y 2 son remakes. Remakes. Ah, oh, cierto, tenemos acá el traductor. Bueno, pero a mí me parece que este hombre no se casó, ¿eh? Me parece que Mel Gibson en la película no se casó. Pero bueno, es el héroe y pelea con todos y gana y bueno. Tengo que ser la esposa de él, porque si no me van a matar no en el futuro. ¿La esposa no se le murió? No, me parece que no tiene. Son todos claro. Hombres. Sí, ella dice que no se le murió, no se le murió. Creo sí. Otra película. Mad Max versión María Ángel Jaramillo. Sí, pero ¿cómo? ¿En qué concepto me tienen? Como que yo soy la que dice eso y así es. ¿Y si le cambió todo? Cambió todos los nombres. A ver, los no temas. Solamente, claro, no solamente cambio modifica los nombres de los temas, sino también de la película. El argumento de la película. Claro, la hago a mi manera. Obviamente. Es mi viaje al futuro. Claro, está perfecto. Ahí está. Bueno, vamos con más música aquí. The platform souls. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the surf dance, yeah, the surf dance state Creole. Se está poniendo ahí el nombre de las personas que quieren que entren en el vivo, pero bueno, si no le pones el arroba, me parece que no les va a llegar, ¿eh? Y bueno, desde ya muchísimas gracias, Mirta. Bueno, tenemos que irnos despidiendo ya. La se nos cagó, pasa. Pedro. No la cagué, pero le a ver, no la reté. Kevin, no me hagas decir palabras que no quiero. Kevin, ¿pude calmar un poquito? Le di un tip. Claro, le di un tip para que le ponga ahí la arroba y bueno, así la gente puede engancharse en el vivo, Kevin Pintos. Oscar Pintos, yo no opino, estas 2 horas son suyas. Tiene mucha razón, es un genio. Para mí por que eso sabe, lo amo. Sabe, sí. Sabe la que se le arma si opina, me parece. Bueno. Oscar, si estás en peligro, pestaña, por favor. Bueno, gente linda, esto tenemos es otro capítulo fulminado. ¿Siguen llegando los mensajitos? El último tema que pasemos hay que dedicárselo a Rita Lidia Gervasi. Está esperando cierre. Que le dediquemos un tema. El cierre. Perfecto. Bueno. Listo, el cierre va a ser para Rita entonces. Como les decía, otro capítulo igual. Fulminado. No se lo merece. ¿Por qué? Entró tarde. Entró tarde, bueno. Se toma pero esta vez larga la siesta se toma, para señora. Tanto va a dormir. Y los lunes no tiene que tomar siesta. Tanto que va a dormir. Tome cualquier cosa, pero menos siesta, ¿no? Claro. Bueno, no matecitos. Epa. No me mires aclara. Así. Bueno, dijiste cualquier cosa, puede claro, ser cualquier cosa. Unos matecitos, puede ser un licuadito, mientras toma, está escuchando Atmósfera Pesada. Bueno, les voy a dejar la frase del día lunes. Fede ya puso cara. Sí, ya. Igual hoy me puede sorprender con cualquier cosa. Una conciencia limpia es por lo general una señal de mala memoria. Si hay algo que no tiene, entonces es la conciencia limpia, porque memoria tiene. No, si se olvida. No, se olvida lo que quiere. Lo que le conviene. No, bueno, eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Bueno, gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Esperamos haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, en la sintonía de Vox 102.9. ¿Quieres que te cuente una anécdota? No. Está cocinando a veces y va a la heladera y... ¿Qué venía yo a buscar acá? Si vos, no, bueno, pero yo soy así, tal cual. Era la sal, ponele. No, pero bueno, me incluyo porque a veces me pasa. Voy a hacer algo y me quedo. Yo voy una cuchara. Y llego ahí y se me olvidó que era una cuchara. Ahí bueno, estoy del lado de ella. Se acuerda de otra cosa. Va a buscar y se olvida. Tengo fibroniebla, Kevin. Ella le meta todas las cosas a eso. No, yo no tengo eso, pero me olvido igual. Bueno, gente linda, tengan ustedes unas muy buenas noches y una excelente semana. No olviden de sintonizarnos nuevamente en la próxima emisión, obviamente a las 19 horas. Y les dejo algo más. Y el micrófono se apaga, pero la música sigue en tu corazón. Y nosotros nos despedimos con un abrazo sonoro y hasta la próxima onda radial. Hasta aquí. Atmósfera Pesada. Atmósfera Pesada. Chau, chau. Realización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel.